Episodio 5. Kyosuke ha salido en una cita con Ayase, sin embargo, antes de salir de su casa en el último segundo ha invitado a su pequeña hermana Kirino y luego de ver una película, almorzar y tomarse una foto de recuerdo, el trío se dirige a un centro comercial a ver ropa de temporada para las jóvenes modelos, algo que no es muy de gusto del chico, pero decide no discutir para no arruinar la salida. Sin embargo, su paciencia empieza a agotarse, sin mencionar la fuerza de sus piernas. Chicas, ¿les falta mucho? Pregunta el novio algo fastidiado. Pues hemos visto pocas tiendas, dice Kirino despreocupada. ¿Pocas? ¿15 tiendas son pocas? Pregunta el chico al borde de un ataque. Oni-san, debes acostumbrarte, esto no es ni la mitad de lo que Kirino y yo hacemos cuando vamos de compras, comenta Ayase. ¿Ni la mitad? El chico ya no siente las piernas de tanto caminar. No te quejes, molesto, dice Kirino. Los tres jóvenes entran a otra tienda de ropa donde las chicas han tomado lo que les gusta y han ido a los probadores, mientras que el novio espera cerca recargado en una pared de la tienda aprovechando para descansar. Se encuentra bastante serio pensando en cómo ha ido la cita, por lo que no nota que varias chicas lo miran con cierto interés hasta que una en particular le habla. Disculpe, HMMM. Kyosuke dirige su mirada a quien le ha hablado. Frente a él se encuentra una bella chica casi de su misma edad, de cabello rubio y ojos azules. Sin embargo, debido a que lo interrumpió mientras estaba pensado, no le presta mucha atención a esa hermosa mujer. ¿Sabe dónde están los probadores? Pregunta sonriéndole. Kyosuke se limita a señalar con su mano derecha donde se encuentran los probadores y vuelve a hundirse en sus pensamientos ante el asombro de la chica, quien al parecer nunca la habían ignorado de tal forma, por lo que sonríe y se aleja. Mira, le dice Kirino a Ayase, quienes han salido de los probadores y han visto todo, ¿quién se cree esa? Espera, Kirino, dice Ayase tomando de la mano a su amiga para detenerla, pero las chicas siguen observando la escena, puesto que mientras esa intrusa escoge ropa no ha dejado de mirar a Kyosuke, quien sigue sin prestar atención a nada. Justo cuando parece que la joven volverá a hablarle, Ayase decide actuar acercándose a su novio Oni-san. ¿Qué sucede, Ayase? Pregunta Kyosuke, que regresa a la realidad al escuchar la voz de su novia. ¿Qué te parece este vestido, Oni-san? Pregunta modelando delante de su novio. Un vestido corto azul te queda perfecto, realmente no creo que no haya ropa que a ti y a Kirino no les quede, responde con franqueza el chico algo sonrojado. Gracias, Oni-san, dice la chica para luego darle un ligero beso en los labios. Ayase se da la vuelta y le sonríe de forma triunfante a esa chica, quien al ver esto se retira a otra parte de la tienda, mientras que Kirino se acerca divertida a su amiga. Eso le enseñará, dice Kirino orgullosa de Ayase. Bueno, realmente no puedo culparla. Al decir esto, Ayase dirige la mirada a su novio, quien nuevamente está inmerso en sus pensamientos. Tengo que reconocerlo, cuando se pone así se ve bastante atractivo, dice Kirino sonrojada mientras mira a su hermano. No será el más guapo, pero Oni-san tiene su encanto, mientras que el aludido estornuda y varios signos de interrogación aparecen en su cabeza. Los jóvenes pasan a otra tienda en la cual Kirino ve algo que le llama la atención y sonríe de forma malévola. Ayase, la chica agita su mano para llamar a su amiga. ¿Qué pasa, Kirino? Pregunta acercándose. Ven un momento, dice la chica jalando a su amiga y hablándole al oído. ¿En serio? Pregunta Ayase incrédula. Vamos, ve a probarte unos y verás el resultado. La chica camina a un estante repleto de lentes de varios modelos hasta que escoge unos de armazón color rojo y se los prueba, puesto que Kirino le ha contado que su hermano tiene un gran fetiche en las chicas con lentes. Oni-san, dice la chica sonrojada para llamar la atención de su novio. ¿Qué sucede? Kyosuke prácticamente pierde el habla. El ver a ese hermoso ángel con lentes es demasiado para el chico, que siente que la sangre le saldrá por la nariz a borbotones, por lo que tiene que tapársela con ambas manos mientras todo su rostro está completamente rojo. ¿Te gusta? Pregunta la chica con un tono de voz dulce y tímido. Cefe, claro que me gusta, te ves increíblemente hermosa, pervertido, dice la chica cambiando completamente de actitud y quitándose las gafas. Kirino te contó, ¿verdad? Pregunta mientras suspira triste al ver a la chica quitarse los lentes. De hecho, recuerdo haberte confiscado algunas revistas cuando cuidé de ti, y en algunas había chicas con lentes confiscado. Eso es una forma de decir que me las quitaste prácticamente a punta de cuchillo, se quejó Kyosuke volviendo al tema. ¿Por qué te gustan las chicas con lentes? Pregunta Ayase mientras vuelve a ponerse las gafas y haciendo algunas poses de modelo. Pues no lo sé, creo que les da un aire de inteligencia y se ven más atractivas con ellos, dice Kyosuke nuevamente emocionado al ver a su novia con los lentes. ¿En serio? ¿No será porque te recuerdan a Oni-san? Pregunta Ayase con cierto tono celoso mientras se quita los lentes de nuevo. Manami no tiene nada que ver con esto, nuevamente desanimado al ver la acción de Ayase. ¿En serio? Bueno, espero que hayas disfrutado verme con lentes, es probable que no me vuelvas a ver con ellos por un buen tiempo, dice la chica devolviendo los lentes. ¿De dónde los tomo, qué? Eso es injusto, Ayase. Grita Kyousuke con lágrimas en los ojos, no puedes privar al mundo de tu belleza en lentes. Deja ya tu acoso sexual, dice la chica molesta e idiota, dice Kirino al ver la escena. Los jóvenes pasan por otra tienda y Kyousuke se queda mirando el aparador ya que en él hay modelos de trajes de baño para la temporada de verano que se acerca, lo cual hace al chico empezar a sonrojarse al imaginarse tanto a su novia como a su hermana con ellos. Asqueroso, dice Kirino al adivinar los pensamientos de su hermano. Oni y San están pensando en cosas pervertidas, ¿verdad? Pregunta Ayase sin ningún brillo en los ojos y, responde Kyousuke sinceramente mientras sonríe, ¿qué haces? Pregunta Kirino, quien se ha alejado a una distancia segura de su amiga y mira a su hermano acercarse a ella. ¿No tienes miedo, Oni-san? Pregunta la chica al ver a su novio acercarse a ella mientras sigue en su modo yandere. De reconocer que tengo algo de miedo, dice el chico al acercar su mano el rostro de Ayase y colocarla en su mejilla para acariciarla, pero incluso cuando te portas así te ves hermosa, terrorífica pero hermosa. Oni y San, tonto y pervertido, dice la chica ya que el brillo de sus ojos ha regresado al oír los cumplidos de su novio al mismo tiempo que ha aparecido un intenso rojo en sus mejillas. Bienvenida, dice Kyousuke sonriendo al ver a su novia volver a la normalidad mientras que Kirino está sorprendida ya que es la primera vez que su hermano enfrenta el modo asesino de su amiga en lugar de lloriquear y rogar por su vida como siempre lo había hecho. Realmente su amor por Aya se está creciendo. Sin embargo, al pensar en esto la chica siente algo de dolor en su pecho. Sigamos con las compras, dice Kirino mientras empieza a caminar. ¿Qué? ¿Aún van a seguir comprando? Se queja Kyousuke mientras corre tras su hermana. Espérame, Kirino. Luego de un par de horas más de compras, los jóvenes por fin se dirigen a casa para alivio de Kyousuke, pero debido a que lo han usado como mula de carga para toda la ropa que las chicas compraron, pide un pequeño descanso después de haber bajado del tren. Por favor, necesito descansar, suplica el chico por enésima vez. Eres muy molesto, dice Kirino, harta de los lloriqueos de su hermano. Bueno, ya que estamos en el parque, podemos dejar que Oni-san se siente unos momentos, sugiere Ayase, algo apenada por el estado de su novio. Gracias, al chico no se lo dicen dos veces y corre a las bancas a descansar. Das pena, Aniki, dice Kirino con cierto tono de decepción en su voz. Recuérdenme no volver a ir de compras con ustedes, dijo el chico con una mano en la sien mientras se sentaba en la banca. Oni-san, ¿no aguantas nada?, dice Ayase divertida mientras se sienta al lado de su novio. Luego de unos minutos Kyousuke empieza a moverse de forma errática hasta que su rostro cae sobre el pecho de su novia, esto ante la mirada sorprendida y aterrada de Kirino, que piensa que su hermano mayor pasará a mejor vida. Oni-san, pervertido, dice Ayase con un tono de voz suave mientras toma con cuidado la cabeza de su novio y la coloca en su regazo. Ayase, grita sorprendida Kirino, no hagas ruido. Oni-san se ha dormido, ¿eh? Efectivamente, Kyousuke prácticamente se ha desmayado de sueño y está en el regazo de su novia, quien acaricia su cabello suavemente y con ternura mientras sonríe al observarlo dormir. Por un momento pensé que lo mandarías a volar, suspira Kirino aliviada. Fue una gran cita, no la voy a arruinar golpeando al que la organizó, dice la chica sonriendo mientras acaricia la frente y el rostro de su novio. Últimamente lo has perdonado mucho, dice Kirino sorprendida ya que Oni-san está durmiendo. Te contaré un pequeño secreto. ¿Cuál? Realmente ya no siento ningún deseo de golpearlo, ni siquiera cuando ha hecho algunas cosas que antes consideraba pervertidas de verdad. Pregunta incrédula Kirino. Sí, siento que cuando lo golpeo me lastimo a mí misma, así que dejaré de hacerlo. Veo que realmente una mujer enamorada cambia mucho. ¿Qué cosas dices, Kirino? Sonrojada por el comentario de su amiga, aunque puedo golpearlo algunas veces para mantenerlo bajo control. Y ya veo, con una gota de sudor en la cabeza, Kyousuke se revuelve un poco al dormir tranquilo. Oni-san, susurra Ayase mientras sigue acariciando el cabello de su novio para calmarlo. ¿Quisiera hacer eso?, dice Kirino mientras mira a su amiga con algo de envidia. Me sorprende que digas eso ya que casi siempre prefieres golpear a Oni-san. Bueno, él es un idiota y siempre se busca que lo golpee, pero eso no quiere decir que no lo ame. Aún cuando lo amas lo sigues tratando como un hermano, mientras que mi propia forma de tratarlo ha cambiado por haberme convertido en su novia. ¿Eso qué significa? Se genera un silencio algo incómodo y prolongado hasta que Ayase le responde a su amiga. Bueno, tú has estado con Oni-san toda tu vida, independientemente del amor que le tengas, es obvio que tu trato a él no va a cambiar. Ayase, sin embargo, en el poco tiempo que yo lo he conocido puedo entender perfectamente por qué te enamoraste de él. Lo entendí también que sin darme cuenta me enamoré de Oni-san como tú, dice sonriéndole a su amiga. Es un idiota con suerte de que dos hermosas chicas se hayan enamorado de él, dice Kirino sonrojada. Será un idiota, pero Oni-san es un gran chico, amable y de buen corazón, dice la chica. Parece que pensamos igual, dice Kirino sonriéndole a su Kirino. ¿Qué pasó? Pregunta Kyousuke al despertar algo desorientado. Hoy te esforzaste mucho, Oni-san, eso es lo que pasó, dice Ayase con orgullo. Esto Ayase porque mi cabeza está sobre tu regazo. Pregunta Kyousuke muy sonrojado. ¿Era eso o dejar que tu cara siguiera en mi pecho? Ya veo, por eso sentí algo muy suave en mi cara antes de quedarme dormido, dice el chico sonrojado con una gota de sudor en la cabeza. Tu perversión no conoce límites, ¿verdad? Dice la chica pellizcando la mejilla de su novio. Ay, ay, eso duele, Ayase, se queja Kyousuke mientras se pone de pie. Debería patearte, HMMMP, dice la chica molesta y cruzándose de brazos. Kyousuke no entiende por qué su novia se ha molestado. Idiota, dale las gracias por dejar que use su regazo de almohada, le susurra Kirino a su hermano Ayase. ¿Qué? Pregunta la chica aún evitando mirar a su novio. Gracias por dejarme descansar en tu regazo, fue muy reconfortante. De nada, dice la chica sonrojada. Espero que en el futuro se repitaja. No abuses de tu suerte, pervertido. Hoy solo fue una excepción, dice la chica más roja aún. Eso es injusto, se queja Kyousuke. Bueno, creo que ya has descansado lo suficiente, dice Kirino mientras observa cómo el sol termina de ocultarse en el horizonte. Bien, llevemos todo esto a casa, separarán lo que es de cada una y ayudaré a Ayase a llevar sus cosas a su casa. Sugiere Kyousuke. Es una gran idea, dice Ayase. El trío se dirige a casa de los hermanos, donde llevan las cosas al cuarto de Kirino. Y luego de que las chicas lo han dividido como Kyousuke lo sugirió, Ayase espera a su novio en la puerta para que la acompañe a su casa. Oni-san, estas son las cosas que... Ayase se queda muda al ver a Kyousuke. Ayase, ¿qué pasa? Pregunta el chico mientras baja las escaleras. Ese abrigo, dice la chica aterrada dando algunos pasos hacia atrás de la impresión, a rayos, dice Kyousuke al notar lo que lleva puesto, ya que el chico se había puesto el mismo abrigo con el que había rechazado a Ayase, lo cual le trae muy malos recuerdos a la chica. Kyousuke, molesto consigo mismo, corre a su cuarto y se recrimina por haber cometido tal error mientras se quita el abrigo y lo arroja lejos. Soy un estúpido, dice Kyousuke al ponerse un abrigo azul y bajar las escaleras. Ayase, discúlpame, no fue mi intención, no te preocupes, Oni-san. Yo, a pesar de que sonríe, las lágrimas empiezan a fluir de los ojos de Ayase sin que ella misma lo pueda controlar ni entender, ¿eh? Ayase, perdóname. Grita Kyousuke al mismo tiempo que abraza a la chica. Idiota, susurra la chica, para luego grita con fuerza mientras se aferra a su novio y hunde su cara en su pecho. Oni-san, eres un idiota. Por su parte, Kirino ha visto todo desde la segunda planta y por primera vez decide no intervenir en el contacto que la pareja tiene. Pasan unos minutos hasta que por fin Ayase logra calmarse. Creo que arruine un día perfecto, dice el chico mientras acaricia el cabello de Ayase. No te preocupes, Oni-san, no creí que me afectara tanto ver de nuevo ese abrigo, dice la chica sonrojada. Soy un idiota, no quiero que vuelvas a decir eso de ti, Oni-san, dice la chica algo molesta dándole un pequeño golpe en el pecho al chico. Lo quemaré, ¿eh? Si quieres, quemaré ese abrigo, dice Kyousuke mientras mira seriamente a su novia. No tienes por qué hacerlo, es un bonito abrigo, dice la chica completamente roja. Ya me acostumbraré a él, ok, dice el chico sonriendo mientras que se separa de su novia al ver a su hermana bajar las escaleras. Kyousuke, se está haciendo tarde, apresúrate a llevar a Ayase a su casa, mañana tenemos clase, dice la chica pretendiendo no haber visto nada. Bueno, pongámonos en marcha. Sí, Kyousuke escolta a su novia hasta su casa y debido a todo lo que la modelo compró, el chico se ve forzado no solo a entrar a la casa sino llegar hasta el cuarto de su novia con todas las bolsas de ropa. Dios, qué bueno que tus padres están en sus cuartos, suspira el chico aliviado al no ver a nadie en el camino. Tienes mucha suerte, Oni-san. Bueno, me iré antes de que me vean. ¿A dónde crees que vas?, dice la chica tomando la mano de su novio para detenerlo. Aún no te despides correctamente de mí, dice la chica sonrojada. Ah, lo siento. Kyousuke toma con delicadeza la barbilla de la chica y la besa tiernamente, luego de lo cual la pareja se separa. Jejejeje, gracias, dice Ayase completamente roja. No sé si es porque estamos en tu cuarto, pero me sentí más nervioso cuando te besé, dice Kyousuke, que siente a su corazón latir descontroladamente. No digas cosas raras. Ayase por fin cae en cuenta que es el primer beso que un chico le da en su propio cuarto, por lo que no puede evitar ponerse más nerviosa y evita mirar a su novio. Ayase, ¿qué? La chica eleva su rostro solo para recibir otro fugaz beso de su novio, luego de lo cual el chico la abraza. Qué bien se siente tenerte entre mis brazos, dice Kyousuke prácticamente susurrándole las palabras al oído a la chica al mismo tiempo que le acaricia la espalda suavemente. Pepepe, pervertido, es lo único que atina a decir Ayase. Sin embargo, no trata en ningún momento de separarse de su novio. Bueno, es tarde, necesitas descansar, te llamo después. Buenas noches, Ayase, dice el chico despidiéndose y saliendo rápidamente antes de ser encontrado por los padres de la chica. Buenas noches, Oni y San, dice mientras mira la puerta por la cual su novio se ha ido. Unos momentos después se lanza a su cama y abraza su almohada al mismo tiempo que da vueltas en la cama con la misma muy emocionada. Lunes por la mañana, Kyousuke se levanta temprano, lleva un pantalón negro, una camisa blanca y una corbata roja, mientras que un par de zapatos de vestir cafés completan su atuendo de oficinista. El chico sale a toda prisa ya que no quiere llegar tarde a su primer día de trabajo. Mientras tanto, Ayase, luego de desayunar, sale sin contratiempos al colegio, llega a su aula, se sienta en su pupitre y se pone a mirar por la ventana admirando el cielo matutino. La chica parece bastante perdida en sus pensamientos, por lo que no nota que alguien se acerca a hablarle. Hola Ayase, hola Kanako, responde la chica regresando a la realidad. ¿Te ves algo perdida? ¿Estás pensando en tu novio?, pregunta la chica de coletas divertida que... No. Bueno, yo, completamente roja, te atrape, así que realmente ya tienes novio. Vamos, cuenta cielos si ya tengo novio, responde tímidamente. ¿Quién es? ¿Lo conozco?, pregunta la pelirroja con insistencia. ¿Es Oni-san, Oni-san? No sabía que tuvieras un hermano, ¿él es tu novio? Sabes que el incesto no es correcto, ¿verdad? Con Oni-san me refiero al hermano de Kirino, responde la chica molesta con una vena saltada en la frente mientras piensa, voy a matarte Kanako, eres una idiota. ¿Te refieres a Kyousuke? Si él es mi novio, por alguna razón, y aun cuando ya había oído a la pelirroja llamar a su novio por su nombre, la modelo siento celos de la confianza que Kanako tiene para tutearlo, tal vez por el hecho de que ahora es su pareja. Ya veo, así que tú eres la persona por la cual él rechazó salir conmigo, dice pensativa con una mano en el mentón. ¿De qué hablas?, pregunta Ayase confundida. Creo que no te conté, pero después de Navidad me le declaré a Kyousuke en un concierto de Meru Meru. ¿Por qué no me sorprende eso de ti? Con una gota de sudor en la cabeza, pero el grito frente a toda la audiencia que tenía una novia a la que amaba, la pelirroja observa a la chica de cabello negro detenidamente. Ya veo, se refería a ti Kanako, me alegra que seas tan inocente, dice Ayase mientras abraza a la pelirroja. Ayase se alegró de que Kanako haya entendido que Kyousuke se refería a ella y no a Kirino, porque eso habría sido un gran problema, ya que muy pocos sabían de la relación de ambos hermanos. Incluso ella misma hace poco había sido informada por Kirino del tiempo que ambos hermanos habían pasado como amantes. Ya suéltame, se queja deshaciéndose del abrazo de la chica de cabello negro. Perdón, realmente no sé qué te vio Kyousuke, yo soy más linda, dice Kanako haciendo un puchero de disgusto. Kanako, no me hagas enojar. Ayase empieza a activar su modo yandere por el comentario poco acertado, por no decir suicida, de la pelirroja. Perdón, no volveré a decir nada, dice Kanako disculpándose muy asustada. Cielos, ¿realmente sabes cómo sacarme de mis casillas? Por cierto, ¿qué tan lejos has llegado con Kyousuke?, pregunta con malicia la pelirroja. ¿Por qué preguntas eso? Mientras se sonroja, solo es curiosidad, no tengo por qué decirte, eso es algo privado. ¿Eso quiere decir que no han hecho mucho? ¿Qué aburrida eres?, dice en voz baja Kanako. ¿Dijiste algo?, pregunta Ayase mientras el brillo en sus ojos empieza a desaparecer. No, nada, no dije nada, sumamente asustada del modo yandere de su amiga, alejándose a una distancia segura. Pero la verdad te diré es que debes de cuidar más de él, hay muchas chicas interesadas en Kyousuke que... Ayase se sorprendió por las palabras de la pelirroja mientras piensa, primero Kuroneko y ahora Kanako es la segunda persona que me dice eso. Realmente no me había puesto a pensar en lo popular que es Oni-san, y ahora que pienso en ello es algo muy molesto. Yo aún sigo interesada en él, dice Kanako sorprendiendo a la chica de cabello negro. Pero Oni-san es mi novio y está saliendo conmigo. Ayase empieza a sentir como los celos la invaden, pero trata de controlarse. Aún así, hay chicas que no se darán por vencidas por eso. Ayase sabe que lo que Kanako dice es cierto, ya que la misma Kuroneko le dijo que no se daría por vencida aun cuando ella fuera la novia de Kyousuke, y a pesar que sabe que su novio la ama, después de todo es un chico y puede caer fácilmente en pervertidas tentaciones, no, ella debe confiar más en él. Sin embargo, pensando en todo esto, no puede evitar empezar a sentirse muy preocupada. Kanako, eres una idiota, dice Ayas molesta por la preocupación que le ha creado de la nada la pelirroja. Bueno, te daré un consejo viniendo de ti, no sé si sea algo bueno, dice la chica no muy convencida. Si es estás tan preocupada de que te quiten a Kyousuke porque no llegas hasta el final con él, si sabes a lo que me refiero. Cucucu, ¿qué estás diciendo Kanako? Sé que a lo mejor ella solo está bromeando, pero me puse a pensar seriamente en esa opción, tal vez podría funcionar para que Oni-san se quede a mi lado un momento. Es imposible que yo piense en hacer algo tan indecente como eso, imposible. Solo estoy bromeando, aunque con lo seria que eres realmente no creo que pase algo entre ustedes. No sé por qué, pero el que Kanako me haya llamado seria me ha molestado. Mientras pienso en ello, me preocupa que Oni-san comience a pensar que soy una mujer fría y aburrida y eso lo haga alejarse de mí gradualmente. No, Oni-san no es esa clase de persona. Él me dijo que me ama, pero ¿por qué no puedo dejar de sentirme esta preocupación? Hola, ¿qué hacen? Pregunta Kirino al llegar con las chicas. Justo en ese momento la campana de inicio de clases sonó y la conversación terminó. Sin embargo, Ayase en todo el día no pudo dejar de pensar tanto en lo que Kuroneko como lo que Kanako le dijeron. Estaba muy preocupada de que otra chica lograra robarle el amor de Kyousuke. Si eso llegaba a pasar, no sería capaz de soportarlo. Tal vez no pueda llegar al final con Oni-san, pero sí puedo esforzarme un poco más para que podamos ser más cercanos, pensó la chica tomando una decisión. Ayase, ¿quieres ir a mi casa? Preguntó Kirino al acercarse a su amiga. Lo siento, hoy no puedo, tengo sesión de modelado. Qué mal, bueno, quedamos para otro día, nos vemos, dijo Kirino despidiéndose luego de la sesión de modelado que ha terminado antes de lo esperado. La chica se arrepiente de haber rechazado la invitación de su amiga. Quiere ver a Kyousuke, pero recuerda que ahora él está trabajando, así que lo más probable es que no se encuentre en su casa. La chica saca su celular y sonríe al ver la foto que se tomó junto a su novio y a su mejor amiga. De hecho, también la ha puesto como fondo de pantalla de su teléfono, pero deja de pensar en eso y marca al teléfono de su novio. Hola, Oni-san. Hola, Ayase, ¿qué pasa? Nada, solo quería saber cómo ha estado tu primer día de trabajo. Bueno, ha estado algo ocupado, estoy aprendiendo todo lo referente a mi puesto, ya veo. ¿Y tú qué haces? Bueno, acaba de terminar mi sesión de modelaje. ¿Qué viene y a qué hora sales? Ayase no puede ocultar su ansiedad al hacer esta pregunta. En una media hora, ¿qué vas a hacer? Creo que me iré a casa. Espera, ¿no quieres que comamos algo? Sí. Ayase prácticamente grita, no pudiendo ocultar su emoción al oír la propuesta de su novio, ya que realmente quiere verlo bien. Veámonos en una cafetería del centro, te mandaré la dirección por mensaje, me parece excelente, dice la chica muy emocionada. Nos vemos, Ayase. La chica cuelga y unos segundos después recibe un mensaje con la dirección del lugar de la reunión, luego de lo cual toma sus cosas y prácticamente sale corriendo a reunirse con su novio. Al llegar al lugar, la joven ve a su novio desde las ventanas de cristal. Sin embargo, el chico tiene la mirada perdida en su taza de café. Esto lo aprovecha Ayase para respirar profundamente un par de veces para tranquilizarse. Oni-san, no dejaré que nadie nos separe, dice la chica al abrir la puerta y entrar al café. Episodio 6. Luego de entrar a la cafetería, saludar a su novio y tener una pequeña y ligera cena, Ayase permanece en silencio mirando a su pareja de vez en cuando, mientras que él sonríe y ella sonrojada regresa la mirada a su taza de café. Están sentados frente a frente. La chica había tomado una decisión, pero llevarlo a cabo con Kyousuke realmente era más difícil de lo que había pensado. ¿Qué sucede, Ayase? Pregunta Kyousuke al notar el extraño comportamiento de su novia. Nada, nada, niega la chica mientras mira su reflejo en la taza de café. Puedes decirme, no tengas miedo, dice mientras termina de beber su café. Bueno, solo estaba pensando cuando nos conocimos, así lo recuerdo perfectamente, dice Kyousuke sonriendo con tono nostálgico. Yo me interesé en ti desde el primer momento, pero tú no me prestaste la más mínima atención, dice Ayase algo resentida. Bueno, estabas con un grupo de chicas muy llamativas y yo sabía que eran las populares de la escuela de Kirino, así que supuse que eran unas niñas tontas y superficiales. En ese momento realmente no tenía ningún interés en chicas que eran de ese mundo, dice él encogiéndose de hombros. ¿Quién diría que eres tan despiadado con las chicas populares?, dice Ayase sorprendida. Pero cuando me hablaste después de lo que pasó con lo de la caja y confiaste en que no era un pervertido, pude ver que eras una chica de buen corazón, así que me sentí tranquilo de que Kirino tuvieran tan buena amiga, dice sonriéndole. Ese fue el momento en que me empezaste a interesar, Oni-san. No digas eso, que me avergüenzo, sonrojada. Pero volviendo al tema, ¿en qué piensas? Pienso en lo que hubiera pasado si no hubiera sucedido el incidente de Kirino. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó el chico intrigado. Bueno, antes que eso sucediera yo te trataba con mucho respeto como a Oni-san. De hecho, llegué a pensar que tú y ella eran novios cuando me los encontré juntos la primera vez. Sí, todo el mundo nos veía así, recuerda Kyousuke melancólico. Aunque cuando me enteré de que solo eran amigos de la infancia me puse muy feliz. ¿En serio? Sí, de hecho pensé en dejar pasar unos cuantos meses para conocerte mejor y entonces pedirte que saliéramos, dice la chica sonrojada. Pero entonces, sí, sucedió lo de la Natsukomi. Fui una tonta y egoísta al tomar el camino fácil echándote a ti toda la culpa para salvar mi amistad con Kirino, dice la chica poniéndose muy triste. Basta, no tiene caso que te sigas torturando por el pasado, dice Kyousuke. Además, como te dije antes, fue mi decisión, aun cuando eso te costó mi amor y respeto en ese momento. pregunta la chica molesta. No te negaré que me sentí triste por la forma en que me trataste después de eso, pero no me arrepiento de lo que hice, Oni-san. Además, no debemos seguir pensando en eso. Al final, sin importar lo que pasó, ahora estamos juntos, solo había que tener un poco de paciencia, dice cerrando los ojos mientras le sonríe a su novia. Oni-san, eres demasiado bueno y amable, siento que no merezco estar a tu lado, dice la chica a punto de llorar. Tranquila, vas a hacer pensar a la gente que yo te hice llorar, dice el chico mientras sostiene las manos de su novia entre las suyas. Lo siento, sonrojada al sentir las manos de su novio sobre las suyas luego de hacer que su novia se tranquilice. Kyousuke toma una segunda taza de café ante la atenta mirada Ayase, quien al ver a su novio tan relajado mientras bebe su café piensa en lo genial que se ve, por lo que la chica pide un helado de chocolate como postre y empieza a degustarlo mientras sigue admirando a su novio Ayase. ¿Qué pasa? Tienes un poco de helado en la mejilla. Al decir esto el chico pasa su dedo índice en la misma para limpiarla. No me trates como a una niña, dice la chica avergonzada. No lo hago. Luego de decir esto el chico prueba el chocolate con el dedo que limpió la mejilla de su novia. Delicioso. Oh, Oni-san, ¿qué hiciste? Pregunta completamente roja al mismo tiempo que sale humo de su cara al ver la acción de su novio. No creo haber hecho nada malo, después de todo somos novios, dice Kyousuke despreocupadamente. Tonto. Kyousuke espera pacientemente que su novia termine su helado y luego de pagar la cuenta la pareja sale del café y caminan rumbo a la estación de tren. Ayase camina al lado de su novio mientras que mira de reojo varias veces su mano. Hace algunos intentos por tomarla pero de inmediato se arrepiente. ¿Qué estoy haciendo? No puedo creer que tenga vergüenza del simple hecho de tomar su mano si incluso ya he dormido en la misma cama que él. Entonces, ¿por qué no puedo hacerlo? Ya veo, hacer esto en público es más difícil que cuando estamos solos. Mientras piensa esto Ayase se siente bastante frustrada por su inesperada timidez. Ahora que recuerdo, dice Kyousuke al momento de tomar la mano de Ayase. Oni-san, pregunta sorprendida. Perdón, debí tomar tu mano desde que salimos del restaurante. Al parecer me he acostumbrado a no tener mucho contacto contigo debido a que casi todo el tiempo Kirino está cercano. Tienes por qué disculparte, Oni-san, sonrojada. Bien, sigamos, dice Kyousuke sonriéndole. A qué bien se siente, la mano de Oni-san es tan cálida, piensa la chica feliz. Era poco para describir el sentimiento que embargaba a Ayase en ese momento al caminar por la calle tomada de la mano de su amado Oni-san. Y mientras ella siente que flota sobre nubes han llegado a la estación donde esperan que llegue el tren que los llevará a casa. Ayase, espera un momento, aquí voy por unas bebidas. Está bien, Oni-san. La chica ve a su novio alejarse a unas máquinas expendedoras y en ese momento se le acercan tres sujetos a la bella modelo. Hola preciosa, ¿estás sola? Pregunta uno. ¿No quieres acompañarnos a un lugar divertido? Pregunta otro. Nos la vamos a pasar muy bien, dice el tercero. Por favor déjenme, pide la chica. Ayase está bastante asustada y desesperada, mete la mano a su bolso buscando su spray pimienta para casos de emergencia, pero en ese momento ve que uno de esos hombres acerca su mano a ella, por lo que se congela y cierra los ojos con mucho miedo. Oni-san, sálvame por favor, ruega a la chica temblando sin control y como si su petición hubiera sido escuchada. Su novio llega en ese momento. Disculpe, ¿podría alejar de mi novia? Dice Kyousuke sonriendo con los ojos cerrados mientras aparta la mano que ha tratado de tocar a la chica. No creo que esta muñeca esté saliendo con un perdedor como tú, dice uno de los sujetos. No me importa si lo creen o no. En ese momento Kyousuke cambia de actitud y les dirige una mirada asesina. Así que ¿por qué mejor no se largan? ¿Qué dices, mocoso? ¿Quieres una paliza? Grita uno de los sujetos lanzando un golpe a Oni-san. Grita Ayase aterrada. Sin embargo Kyousuke evita el golpe y todos los subsecuentes que ese sujeto le lanza. El chico simplemente se limita a esquivar los ataques sin ninguna intención de responderlos. Ante una sorprendida Ayase que no se cree que ese sea el chico al cual ella siempre derribaba con una patada. Oigan ustedes, se oye a una voz gritar. Maldición, la policía, larguémonos. Los sujetos se alejan y son perseguidos por el uniformado mientras que Kyousuke dirige un rostro furioso en dirección por donde han huido los agresores al mismo tiempo que aprieta los puños. Sin embargo se da cuenta de que su novia lo mira, por lo que calma su ira y cambia de actitud rápidamente sonriéndole mientras se acerca a ella. ¿Estás bien, Ayase? Yo estoy bien, Oni-san. ¿Ese horrible sujeto no te lastimó? Pregunta la chica muy preocupada. Estoy bien, recuerda que practico algo de artes marciales, ¿es cierto? Dice la chica, quien del susto había olvidado eso. Pero no espere que el policía tardara tanto en llegar, dice Kyousuke pensativo. ¿Cómo supiste que el policía vendría? Pregunta la chica confundida. Verás, cuando me alejé y me di la vuelta para vigilarte vi que esos extraños sujetos se estaban acercando, por lo que le pedí a un transeúnte que llamara a un policía, luego de lo cual corrí a ayudarte, explica el chico. ¿Pero por qué no devolviste los golpes? Pregunta Ayase intrigada. Bueno, sabía que la policía llegaría en cualquier momento, así que no quise complicar las cosas golpeando a esos idiotas. Justo cuando dice esto, Kyosuke parece enojarse por un instante, pero luego sigue sonriendo. Aunque no lo parece, eres listo, Oni-san, dice Ayase impresionada. ¿Esto se supone que eso es un cumplido? Un poco ofendido por el comentario de su novia. Perdón, no quise decir eso, apenada por lo que acaba de decir. No te preocupes, gracias por salvarme, Oni-san, dice la chica haciendo una reverencia. Realmente no hice nada, dice el chico apenado. Bueno, entonces será mejor que... Aya se queda muda cuando Kyosuke la abraza con fuerza, descansando su cabeza en su hombro derecho al mismo tiempo que su brazo derecho rodea su breve cintura y su mano izquierda la coloca en su nuca, mientras ella siente como el chico está temblando bastante. Oni-san, perdona, ya se trate de ocultarlo, pero no puedo, tenía mucho miedo, dice Kyosuke mientras sus ojos están ocultos bajo sus cabellos negros de esos sujetos. No. Grita el chico apretando con más fuerza a su novia contra él, de que te lastimaran y no pudiera protegerte. Oni-san, dice la chica sorprendida por las palabras de su novio, tranquilízate, ya paso, lo importante es que ambos estamos bien. Por primera vez era Ayase quien trataba de confortar y tranquilizar a su pareja acariciando su cabello y rostro con ternura, mientras que ella misma siente que su corazón le va a explotar de la felicidad que la embarga al saber cuánto se preocupa su novio por ella. La chica logra calmarlo momentos antes de que el tren arribara, luego de lo cual la pareja lo aborda. Perdona por lo de hace un momento, Ayase, dice Kyosuke apenado disculpándose. No te preocupes, Oni-san, te viste tan genial rescatándome y me hace muy feliz el saber cuánto te preocupas por mí, dice Ayase con un fuerte rubor en las mejillas. ¿Cómo no preocuparme por la mujer que amo?, dice Kyosuke mirándola fijamente a los ojos. Oh, Oni-san, ¿qué dijiste?, pregunta Ayase sin poder creer lo que ha oído. No lo volveré a decir, es embarazoso, dice Kyosuke sonrojado al darse cuenta de lo que ha dicho, desviando la mirada. Por favor, pide Ayase, dilo solo una vez más, por favor. Justo cuando la chica le pide repetir esas palabras, el tren se mueve bastante, haciendo que ella pierda el equilibrio, cayendo en dirección a su novio, quien la atrapa entre sus brazos, por lo que se sonroja, mientras que Kyosuke acerca sus labios a su oreja y le susurra te amo, luego de lo cual se aleja de la chica, que al escuchar esa declaración está completamente roja y perdida. En su nube de felicidad, por cierto, se acerca el cumpleaños de Kirino. ¿Qué crees que debamos comprarle?, pregunta Kyosuke para cambiar el tema. ¿El cumpleaños de Kirino? Al escuchar esto, Ayase es regresada de su suave nube a la dura realidad. No puede ser, estaba tan feliz de convertirme en la novia de Oni-san que me olvide por completo del cumpleaños de mi mejor amiga, piensa Ayase pensando en que está rompiendo la promesa que le hizo a su amiga y empezando a sentir una gran culpa. Tranquila, aún hay tiempo para comprarle un presente, dice Kyosuke para animar a la chica al ver su rostro afligido. Gracias, Oni-san, no sé por qué me das las gracias, no he hecho nada, dice Kyosuke extrañado por recordarme el cumpleaños de Kirino y por animarme. No es nada, dice avergonzado. Es cierto, ¿por qué no vamos a Akihabara este próximo sábado? Qué gran idea, Oni-san, ahí podemos comprar el regalo perfecto para Kirino, pero debemos hacerlo en secreto, si no eso arruinará la sorpresa. Tienes razón, la pareja baja del tren y Kyosuke acompaña a su novia hasta su casa, mientras que platican los detalles de lo que harán ese día, por lo que sin darse cuenta llegan a la casa de la chica, quien se detiene a una cuadra antes de llegar. ¿Qué sucede, Ayase? La chica eleva las manos tomando las mejillas de su novio, se para en las puntas de sus pies para alcanzar su rostro y besarlo en los labios. Esto sorprende bastante a Kyosuke, pero luego de unos segundos corresponde al beso de su novia tomándola suavemente de la cintura hasta que ella se separa de él. ¿Qué fue eso?, pregunta el chico aún sorprendido. Eso fue en agradecimiento por salvarme. Buenas noches, Oni-san, dice la chica sonrojada, quien sin decir más corre a su casa. Buenas noches, Ayase, dice el chico al ver a su novia entrar a su casa. Kyosuke llega a su casa y al entrar a su cuarto encuentra a su hermana durmiendo en su cama. El chico la sacude un poco pero no despierta en absoluto, por lo que algo enojado la toma en brazos y la lleva a su cuarto, donde la recuesta en su cama y la cobija. Está a punto de salir cuando mira el rostro dormido de su hermana, se ve tan hermosa y sus labios se ven tan suaves que, hipnotizado por los mismos y sin pensarlo, se acerca peligrosamente a ellos. ¿Qué diablos estoy haciendo?, se pregunta Kyosuke sonrojado, reaccionando y alejándose para salir de la habitación. Aniki, idiota, dice Kirino sonrojada al abrir los ojos cuando su hermano ha salido. El viernes en la noche, Kyosuke decide decirle a su hermana de su cita con Ayase, ocultando el hecho de que irán a Akihabara en busca de su regalo de cumpleaños. El joven baja las escaleras y encuentra a su hermana recostada en el sillón boca abajo mientras habla por teléfono. Pasa junto a ella y decide ir al refrigerador a servirse un vaso de té de cebada mientras que su hermana termina hora de hablar a por teléfono, que es justo lo que sucede cuando él termina su bebida. El chico suspira pesadamente pero es optimista. Si su hermana llega a armar una escena, no tiene que preocuparse que sus padres la escuchen, ya que ellos han salido a una cena romántica. Kirino, ¿qué quieres? Pregunta la chica sin quitar la mirada de su celular. Bueno, ¿qué? Dice Kirino con cara de pocos amigos. Esto, si no tienes nada que decir me voy a mi cuarto, dice la chica poniéndose de pie y pasando a un lado de su hermano. Espera, al momento de decir esto Kyousuke la toma de la muñeca. ¿Qué quieres? Pregunta Kirino sin cambiar de expresión. Este sábado voy a salir en una cita con Ayase, mirándola fijamente. ¿Necesitas mi permiso o qué? ¿No te divertiste lo suficiente el lunes con ella? Pregunta la chica enojada. ¿Pero cómo lo? ¿Con quién crees que estaba hablando hace un momento? Dice al chica enseñando su celular. Con Aya se perdona por no decirte. No creí que te incomodara tanto. Lo que hagan no me importa. Ahora suéltame. Grita la chica arrebatándose de la mano de su hermano. ¿Por qué estás enojada? Pregunta Kyousuke. Ya estarás feliz ahora que amas a Aya. Se ya puedes olvidarte del enfermizo amor por tu hermana menor. ¿No es cierto? Grita la chica con fuerza al mismo tiempo que empieza a llorar. Eso nunca, yo aún te amo. Grita Kyousuke. Mentiroso. Prometiste quedarte a mi lado. Grita confrontándolo cara a cara. Kyousuke sumamente enojado atrapa entre sus brazos a su hermana abrazándola con fuerza mientras que la chica trata de escapar de su abrazo. ¿Ahora me crees? Pregunta mientras la sujeta con firmeza. Suéltame, idiota. Asqueroso siscón. Basta, por favor, lolicón. Pervertido. Basta, te lo ruego, porque no solo te mueres. Tú lo pediste, dice el chico cerrando los ojos y tomando aire. Te odio. Te odio. Te, los gritos e insultos de Kirino son súbitamente callados por los labios de su hermano, por lo que ella abre los ojos totalmente por la sorpresa al mismo tiempo que Kyousuke la suelta, pero ella no hace ningún intento de escapar, todo lo contrario, cierra los ojos y se cuelga del cuello de su hermano para seguir besándolo con desesperación mientras las lágrimas escapan de los ojos de ambos hasta que la falta de aire hace que se separen. Aún te amo, Kirino, y te seguiré amando, jamás me apartaré de tu lado, pero no podemos estar juntos, por lo menos no de la forma que ambos queremos, dice Kyousuke con una mano en sus labios desviando la mirada. Lo siento, lo sé, gracias Anite, dice sonrojada caminando a la puerta desde la cual le dirige una última mirada a su hermano sonriéndole con tristeza diciéndole, diviértete mucho con Ayase mañana. Luego de que Kirino se marcha, Kyousuke sigue de pie en el mismo lugar y justo cuando oye la puerta del cuarto de su hermana cerrarse se derrumba en el suelo apoyando las manos en el mismo, mientras llora sumamente confundido. Soy tan patético, aun cuando dije que quería olvidar mis sentimientos por Kirino no he podido hacerlo, ni siquiera pude controlarme al verla llorar, pensé que el amor de Ayase me haría olvidarla pero lo único que ha hecho es confundirme, ahora no puedo dejar a Ayase porque eso la devastaría y no puedo olvidar mis sentimientos por Kirino, soy de lo peor. Luego de esto Kyousuke se levanta del suelo y con mucho esfuerzo camina a su habitación como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros, cuando al fin llega a su cuarto se deja caer pesadamente en la cama y cierra los ojos durmiéndose en un instante. Al día siguiente el chico espera a Ayase en la estación de tren perdido en sus pensamientos mientras admira el cielo matutino tan claro y azul como el océano, está tan perdido que no se da cuenta que su novia ya está a su lado. Oni-san, buenos días, dice la chica alegremente. Buenos días, responde Kyousuke regresando a la realidad con una débil sonrisa en el rostro. ¿Ocurre algo, Oni-san? Pregunta al ver que su novio no le sonríe como siempre. No, nada, se limita a decir el chico al mismo tiempo que el tren arriba a la estación. Vamos, Kyousuke toma la mano de Ayase abordando ambos el tren. Sin embargo, en todo el camino a Kiabara permanecen en silencio. La chica mira el rostro melancólico de su novio, ya lo ha visto algunas veces así pero no por tanto tiempo, ya que él normalmente trata platicar de algo con ella. Oni-san, ¿estás bien? Me preocupas, dice la chica afligida, si no te encuentras bien será mejor que regresemos. No te preocupes, estoy bien, ¿no es cierto? Grita la chica molesta. Perdóname, Ayase, al momento de decir estoy, Kyousuke la abraza con fuerza, no tienes por qué pedir disculpas, dice correspondiendo al abrazo algo confundida. Juro que te amaré tanto como a Kirino, susurra Kyousuke débilmente. La chica no ha podido escuchar lo que su novio le ha dicho pero no puede preguntar nada por han arribado a la estación de Akihabara. La pareja se dispone a recorrer las tiendas en busca del regalo para Kirino mientras que dos pares de ojos empiezan a vigilar todos sus movimientos. N/ así se han dado cuenta, he leído la novela ligera y en ella no aparece ese encuentro visual entre Ayase y Kyousuke del capítulo 4 del anime que igualmente fue copiado en el manga. Él conoce a Ayase cuando ella le pregunta sobre la caja, lo hicieron parecer un encuentro predestinado cuando ni siquiera pudieron acabar como pareja. No sé por qué se molestaron en hacer eso tan vez solo para ilusionar a los fans o qué sé yo.